El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón, Olereta y Periferias. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tenemos nuestra nave que funciona a viento de violín. Aún así, no esperes nada que no sea una aberración de programa radiofónico, como es habitual todos los martes aquí, rayando la luna llena y rayando la noche. A todo esto, con estas nubes tan negras como los huevos de un grillo, no sabemos en qué fase, ni siquiera en qué fase estamos. En el cielo esa especie de una uña del dedo gordo del pie, pero no, es la luna. Está un 25% visible y en su cuarto menguando y encaminándose a la luna nueva, que será el día 21, el día que dicen que se inaugura el verano. Sí, amigos y amigas, después de estos meses de encierro, el verano nos va a venir como un bofetón, y no en la cara, sino entre raja y raja del culo, en las nalgas. Y mientras vamos preparando la cantimplora, la mochila, el tocino de cielo y otros avalorios, recordamos hoy, de mano de Carlos Aznárez y María Torrellas, en lo que ha quedado la pasada huelga de Patxi Ruiz, que nos cuenta que ha permitido recuperar como pueblo una ilusión que se había perdido. Recordar las acciones que se realizan en solidaridad con esta causa de Patxi y su forma de poner el cuerpo por reivindicaciones más lógicas. Bueno, y de manos y de gargantas de otras partes del planeta, recordamos que el pasado 13 de junio la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, celebraba el 22 años de lucha y acción. Esta vez será de manera virtual a través de la página y otros medios, por el coronavirus, como no, ese gran protagonista de este 2020. Entre otros documentos nos contaban que crecí en Santiago con todo lo que significa la diferencia y la discriminación por el hecho de ser mapuche. Cuando terminé la universidad estaba en búsqueda de mi identidad, de la historia de mi pueblo, del significado de mi apellido. Bueno, estas experiencias y otras también se volcarán hoy desde aquí, desde Sinchili, a todos vuestros oídos si es que aguantáis este espacio en este rato. Bueno, y nuestra duendecilla norteña, Isa, nos tiene hoy preparado un cuentito escrito por una amiga que se llama Seide, si no me equivoco, como una biografía, ficción y realidad de una experiencia migratoria. Nos preguntaba si nos interesa, cómo nos va, no nos va a interesar. Bueno, esto y otras hierbas, como es habitual en nosotros, será lo que abarque el programa de hoy. No sin antes relajar las nalgas, como es también habitual. Nos gusta tener, no sé por qué, el cuerpo en su sitio. Lo digo para que os preparéis para nuestro masaje semanal. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. 7447-1C7. Voy a por el Martín. Se trata de una orden directa de... Alguien tiene que ir a la sala de hibernación y descongelar a Roswell. ¿Descongelar a Roswell? Dios mío. Espera, que vaya el androide, que para eso está. Ah, ahora soy el androide, ¿eh? Pues si vamos, vamos todos juntos. Si no lo digo en plan mal, pero se supone que cuando hay una misión peligrosa para un humano, se manda un androide. Hombre, suele ser lo normal. No, si yo hago lo que me digáis, porque para eso estoy programado. Pero que sepáis que no me esperaba esta putada de vosotros. Llevamos aquí 1825 días. Y yo qué sé, pues pensaba que había surgido algo. Dijimos que éramos todos iguales. Para lo bueno y para lo malo. Pues ahora toca lo malo. No tengo sentimientos, pero me jode. Que sepáis que me jode. Ya se ha colgado. ¿Qué va? Se lo está haciendo. ¿Qué se lo está haciendo? A ver... Vamos a quitarle la ropa. ¿Para qué? ¡Para que se enfríe, coño! Vale, reinícialo y reinstálalo todo. Pero le quitas el porno y las canciones. Vaciale el disco duro porque si no, no aguanta nada. Pues eso me lleva 3 horas como poco. No podemos esperar tanto, ¿eh? Piensa en la cara que va a poner cuando vea que te ofreces voluntario. Está bien. Está bien. Iré yo. Muy bien, no me esperaba menos de usted. Señor, espero que conste en mi hoja de servicios con la presente voluntad. Have you ever I've been in love with a man that was no good. Have you ever... Bueno, y ya va como cambiando el tema sobre el seguimiento que hemos estado haciendo a Patxi Ruiz, al preso que ha estado en huelga un montón de días, en huelga de sed y de hambre. Tuvo que dejar por problemas de salud la huelga de sed. Parece ser que esta acción de este preso encendía la mecha por mucha gente que luego realizaban reivindicaciones más lógicas. Hubo mucha gente movilizada en las calles vascas y también fuera de este territorio, pero como siempre hay quienes fueron motor indispensable para sostener la llama encendida de la solidaridad con los presos y presas. Bueno, ante ellos recordar, como no, a los familiares, los amigos más cercanos, los abogados y abogadas. Es por ellos que quisimos hablar con una pareja que es indispensable, en esta tarea militante, como Jone Jesús Mari Mendieta y otros expresos políticos con 27 años en las cárceles españolas. He'll treat you nice and kind. Bueno, no vamos a leer toda la entrevista de este artículo, ya que es muy amplia, pero sí os recordamos en dónde está publicada, que son las tres dobles V's, laain.org. That man you could not stand. Bueno, entre otras, hablan de saber cómo poder, de alguna manera, exteriorizar o hacer entender a la gente lo que supone el tener que tomar una medida de este calibre, como hacer una huelga de sed y de hambre, dentro de lo que es nuestra militancia revolucionaria, porque al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta de que el prisionero político, incluso los presos sociales, siempre están en manos de los poderes fácticos del Estado y a merced de sus voluntades e intereses. They'll love you to death. En una medida como esa, no creo que nosotros seamos solos los que podemos decir qué es lo que se siente, sino que hoy en día hay que recordar, y me parece importante, dicen, que a lo largo del mundo existen presos políticos en huelgas de hambre, sed y luchando, y no se les oye en fuera. Así que olvidémonos de ese pensamiento que dice, si está en la cárcel es porque algo habrá hecho, porque hay mucha gente que está injustamente encerrada entre cuatro paredes, aparte de lo injusto que es vivir también entre cuatro paredes fuera de las prisiones, pero no es lo mismo. Con una medida como esa, alejado de la familia, en unas condiciones totalmente adversas, en la que el enemigo además implementa otras medidas para hacer complicada esa lucha. Encima, si estás pagando por algo que has hecho, ya lo estás pagando al estar encerrado, aislado y demás situaciones. Pero lo que no sabemos fuera es de que también se denigra a las personas para que se les haga más difícil la estancia allí dentro. Bueno, así estas huelgas de presos como Patxi, entre otras cosas, quieren denunciar esas situaciones de todos los presos, no solo de los presos políticos, sino de la situación que hay al otro lado de los muros y al otro lado de las rejas. Bueno, recordar también el apoyo de, cómo no, de otros presos, que esta lucha y esta huelga emprendida por Patxi Ruiz tenía también la solidaridad de otros presos y presas que se sumaban y no aceptaban los alimentos o realizaban ayunos intermitentes. Bueno, para acabar, como decimos, es muy amplio este artículo. Recordamos que estas personas creen que ha sido fundamental en esta lucha y que es la calle, y es que la calle por lo menos se ha movido un poco recordando a las personas que no están fuera. No es misterio para nadie que en Euskadi, en Euskal Herria, debido a todo lo que ha pasado políticamente, de alguna manera había desmovilizado bastante gente, pero que a partir de este grito de lucha de Patxi, muchos jóvenes, sobre todo, no digo que no haya gente de todas las edades en las movilizaciones y en las concentraciones, como dicen, agradecer a todos esos jóvenes que parece que han despertado y salen a respaldar a Patxi y a otros presos y presas que están encerradas. Bueno, como no, no vamos a entrar más en la llaga. Recordamos, aprovechamos este artículo, como decimos, para recordar a los jóvenes que están presos por una peleilla en un bar. No vamos a decir más porque todos y todas conocéis este caso, que todavía sigue dando a estas alturas más que vergüenza, rabia. Bueno, como decimos, en la AIN.org tenéis esta información plasmada para todos y todas. this burden I'll share alone. Sentire che rabbia, sentire che rabbia, la FM. Señora, espero que conste en mi hoja de servicios que me presenté voluntario para esta misión. Sí, sí, hombre, claro que sí. No, no se preocupe. Mira qué es pelota este hombre. Una cualidad muy útil. Que lo diga. Si no fuera por los pelotas, ¿qué sería este mundo? Si tiene algún problema, no duden en comunicárnoslo. Señor, sé que no es de mi incumbencia, pero ¿por qué vamos a descongelar a Roswell, teniendo en cuenta que la última vez mató a 37 miembros de la tripulación, violó a 3 mujeres y prendió fuego a un cajero? Buena pregunta. Respóndale, Lorna. Yo tampoco lo entiendo, capitán. Roswell es un alienígena un poquito peligroso, es cierto. Pero conoce el espacio mejor que cualquiera de nosotros. Ya, por eso le asignaron a esta nave, ¿no? Si hay alguien que sabe qué diablos es una onda del tipo 3... ese es Roswell. Adelante, Querejeta. Dele a descongelar. Lo abro, ¿no? En el caso de que le atacase, ¿está prevista alguna medida de seguridad? Sí. Cerraremos todas las compuertas. Y mientras se ensaña con él, nosotros tendremos tiempo de huir en la nave auxiliar. Tenga cuidado, puede... ¡Que no consigo más nada! ¿Qué ocurre? El alienígena se ha escapado. ¡Cierra las puertas! ¡Ya la close, close! No podemos dejarla ahí dentro, capitán. Las probabilidades de supervivencia del sargento son de 1 contra 10.000 millones. Algo está mal. Deberíamos mandar refuerzos. Muy bien, Lorna. Ocúpese de todo. ¿Se va? Cuando le tengan controlado, denme un toque. ¿Sí? ¿Mi mujer? ¿Ahora? Sí, sí, acepto la llamada. Póngame, póngame. El truco de la llamadita. Thank you. no podíamos cortar este tema de Amina Claudine, era como que nos daba un poco de palo, pero no nos queda otra. No nos queda otra porque Flores Milo sin baña nos recuerda a las memorias del primer levantamiento indígena en Ecuador. Bueno, desde el pasado 28 de mayo y en plena crisis del coronavirus, miles de movilizaciones en pequeña escala, pero que no quitan importancia, han habido, como decimos, por el movimiento y el levantamiento indígena en Ecuador. Bueno, recordamos que este levantamiento no es nuevo, ya que surgía en 1990 y sea en los medios de comunicación, la academia, los espacios políticos, incluido en el mismo movimiento indígena, generalmente se hace referencia a este levantamiento importante porque estos pueblos originarios indígenas son los que más defienden el espacio de todos y todas, el espacio en el que vivimos, que es esta tierra. Recordar también a todos los que han sido asesinados vilmente por los gobiernos en defensa, como decimos, de los territorios indígenas que han sido arrancados de las personas que llevan ahí miles y miles de años. Baby, I love you most of all. Whoa. You are the one. Bueno, entre otras acciones, han tomado varias iglesias en Santo Domingo. Dicen que rezar está muy bien, pero que deberían de servir esos templos para otras historias, ya que por mucho que se rezan, no dejan de asesinarles y de hacerles retirarse de sus tierras que llevan trabajando mucho tiempo. Bueno, con todas estas acciones, Chacosa advierte que las acciones de la toma y levantamiento de estos templos no se dieron en frío y recuerdan que esos templos no pertenecen a su cultura, ya que están implementados por los conquistadores que fueron a esas tierras diciendo que descubrían un nuevo mundo cuando ellos ya estaban allí cientos y cientos de años antes de que los descubriéramos los de este primer mundo. Bueno, interesante documento, como decimos, de la campaña por los 500 años de acoso y de saqueo a estas tierras. Se constituye este espacio de luchas, como decimos, que lleva celebrándose desde el pasado 28 de mayo con la toma de la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico de Quito, en Ecuador. Si queréis hacer un seguimiento también a estas causas, en las tres dobles subes, rebelión.org, tenéis más material sobre este tema. para derogar, de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Ilegal. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Madre mía, qué pedazo batería de los Alcatraz, este grupo setentero. Y este disco de Vampire Staty Building sonaba así. Y nos va a llevar a dar paso y a sacar la información de Anamuri, ese colectivo de mujeres que, como no, aparte de hacer lo que tienen que hacer en casa y trabajar en otras tareas, tienen también que salir a la calle a gritar de esta manera. Bueno, esta pasada semana, el día 13 de junio, celebraban el 22 aniversario de esta lucha y acciones que llevan realizando, como decimos, durante 22 años, ni más ni menos. Bueno, desde entonces, desde estos 22 años, Anamuri sería clave en la integración de la Vía Campesina y de la CLO, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Bueno, entre otras cosas, algo muy importante, recordaréis, antes de que solo se hablara del coronavirus, el problema que había con la manipulación de las semillas, los transgénicos y todos los productos que necesita ese tipo de producción alimentaria, que al final es a nivel mundial y no es una cosa que no tenga importancia. Bueno, pues este movimiento era de los primeros que se encargaban de proteger las semillas nativas y otras contra la violencia también hacia las mujeres, otras acciones que realizan, y también acuñan el feminismo campesino y popular, ya que en este mundo si el machismo en el mundo más avanzado está también bastante extendido, en el mundo campesino ya ni nos enteramos de todo lo que pasa. Bueno, así escuchamos ahora un fragmento desde Radio Mundo Real en esta elaboración teórica, práctica y forjada a través de la lucha, como decimos, de cientos de mujeres nativas, criollas y orgullosas de ello. Anamuri, 22 años defendiendo la tierra y los derechos de las mujeres. Mano a mano con Gabriela Curinao, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. El 13 de junio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, celebra 22 años de lucha y acción. Esta vez será de manera virtual, a través de la página de Facebook. Gabriela Curinao forma parte de Anamuri desde su fundación en 1998. Yo soy mujer mapuche, soy perteneciente al pueblo mapuche. Soy hija de papá y mamá mapuche migrante. Ellos se vinieron de la novena región a Santiago en la década de los 60. Como niña mapuche, nací acá en Santiago, crecí en Santiago, con todo lo que es la realidad urbana, de ser la diferencia, ¿me entiendes?, de pertenecer a la diáspora mapuche. Poblaciones en situación de pobreza, y además eso se agregaba, hablando desde la interseccionalidad, el tema de la raza, ¿verdad?, y con mucha discriminación por el hecho de ser mapuche. Cuando ya yo terminé la universidad, estaba en búsqueda, como mucha gente mapuche, en la ciudad, de todo lo que tiene que ver con su identidad, la búsqueda de la historia, de mi pueblo, de mi familia, el significado de mi apellido, ¿me entiendes? Mientras Gabriela ingresaba al mundo laboral, teniendo poco más de 20 años, una compañera de trabajo, Mafalda Galdamés, vinculada a las organizaciones campesinas que existían en ese momento y con quien Gabriela trabajaba en una ONG dedicada al desarrollo comunitario para poblaciones en situación de vulnerabilidad en Santiago de Chile, le hizo una invitación. Vamos a formar, vamos a constituir, me dijo, una organización de mujeres rurales. Y bueno, como yo tenía toda mi historia, mi ascendencia, mi mamá emigró, pero la mujer campesina e indígena que emigra a la ciudad, habitualmente ella sigue manteniendo su cultura, sus tradiciones, su religiosidad, su idioma, incluso mi mamá es hablante del mapudungún, en la ciudad, hasta el día de hoy. Yo crecí con esa cultura, entonces ella me dice, como tú eres mapuche, tienes ascendencia, tu mamá, entonces yo te invito a que te hagas parte de la constitución de esta organización. Y esa organización sería, primero, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales, ANAMUR, para, recién un año después, añadir e indígenas, y llamarse así Anamuri. En esa reunión constitutiva del 13 de junio de 1998, había referentes históricas que hasta hoy siguen presentes y marcando huella en las campañas de Anamuri, como Francisca Pancha Rodríguez y Alicia Muñoz, que venían de la militancia campesina y de la política de izquierda. Y muchas otras compañeras en ese momento fuimos 52 mujeres aproximadamente, urbanas, pocas, de ascendencia campesina e indígena, la mayoría rurales, y muy pocas de nosotras éramos de ascendencia indígena también, la mayoría eran rurales. Se constituye como Asociación Nacional de Mujeres Rurales. Un año después, en una de nuestras asambleas que tuvimos, las mujeres indígenas que estábamos, que ya éramos parte de ANAMU, que nos conocíamos de distintos pueblos originarios, no solo el mapuche, también habían mujeres aymara, quechua y también mapuche de distintas territorialidades, teníamos nuestro espacio de encuentro, y en ese espacio de encuentro nos preguntamos y planteamos a la Asamblea General que nosotras sentíamos que debíamos ser visibilizadas dentro de lo que era ANAMUR como mujeres indígenas. Que nosotras teníamos nuestra especificidad en todos los ámbitos, en términos de historia, en términos de procedencia, en términos de cosmovisión, de entender el mundo, en términos de la religiosidad, de nuestra vestimenta, de nuestra forma de ser. Entonces, que teníamos una especificidad en relación a nuestras hermanas que eran rurales. Ahí planteamos que, además de ser mujeres rurales, agregar e indígenas. Y por eso, desde ese momento, ANAMUR pasa a ser ANAMURI, donde vemos mujeres rurales e indígenas, entonces es un proceso político mucho más desafiante también. Porque tenemos que confluir en qué cosas tenemos en común en base a la diferencia que tenemos internamente. Desde entonces, ANAMURI sería clave en la constitución de la Vía Campesina y de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. En esos espacios de articulación campesina, ellas propusieron campañas que se volverían mundiales, como la de proteger las semillas nativas y criollas, otras contra la violencia contra las mujeres, y acuñaron el feminismo campesino y popular, una elaboración teórica y práctica forjada a través de varias escuelas de pedagogía feminista, escuelas locales y continentales, discutida también en congresos y asambleas de la CLOC. Pasando de la consigna «Sin feminismo no habrá socialismo» en 2009 hasta la certeza del presente «Con feminismo construimos socialismo». Ese también ha sido un proceso, un camino, porque ANAMURI en primera instancia se plantea con sus principios, que nosotros somos una organización de clase, ¿cierto? Obviamente somos de una clase. Hay dos clases marcadas en este país y nosotros somos de la clase más precaria, más desmejorada, ¿verdad? Somos una organización de género como categoría de análisis, y que tiene que ver porque somos una organización de mujeres, solo de mujeres, en donde abordamos las problemáticas que tienen que ver con las mujeres rurales e indígenas. Y este es un espacio en donde nosotras nos encontramos. No quiere decir que estemos en contra de los varones, eso lo hemos tenido que explicar muchas veces, porque ya se cuestiona mucho el separatismo. Hay algunas compañeras que pertenecen a organizaciones mixtas, que de base de ANAMURI, ¿me entiendes? Pero las que participan en ANAMURI son las mujeres, porque esta es una organización de mujeres que aborda la diversidad y las problemáticas de las mujeres rurales e indígenas. Somos de pueblo originario. Valoramos la diversidad de mujeres que somos dentro de un territorio llamado Chile. Valoramos igualmente la diversidad de mujeres que somos, por ejemplo, en el continente. A mí me ha tocado representar a ANAMURI afuera y encontrarme con otras compañeras rurales e indígenas de distintos lugares del continente o del mundo. A uno le abre la perspectiva de análisis, de comprensión de la realidad, el poder intercambiar experiencias, el poder entregar tu mirada y poder confrontarlo con otra, te hace surgimiento también de planteamiento, de teoría, de ir de la praxis a la teoría y viceversa, de la teoría a la práctica. Cuando ANAMURI se forma, ANAMURI también es parte constituyente, creadora, o compañeras de nosotras estuvieron en la constitución de la CLOC. En ese encuentro es cuando, en una de las actividades de la CLOC, se hace un análisis específico de lo que es el feminismo, ¿cierto? Y ANAMURI se declara, en conjunto con otras compañeras de otras organizaciones también, como una organización feminista, campesina y popular, para tomando los principios. Y ahí nace el concepto de feminismo campesino y popular, que es lo que se está planteando desde ANAMURI, desde la CLOC y desde la Vía Campesina. Esto como uno de los tantos feminismos que existen hoy día. Es un proceso que está en desarrollo, que tiene que ver con un feminismo de clase, a diferencia de los primeros feminismos que nosotros fuimos conociendo, que tenían que ver con un feminismo más bien blanco, ¿cierto? Más bien de élite, de la academia. Fue el 30 de abril de 2009, en Cuba, cuando la CLOC pronunció que sin feminismo no habrá socialismo. El reto era cómo esta concepción feminista emergería desde un sector de mujeres que históricamente nos situábamos tan lejos de las posiciones feministas, pero al mismo tiempo tan interpretadas por ellas, dice Francisca Rodríguez, en una publicación de Alaí por los 25 años de la CLOC, publicada en mayo de 2019. El concepto de feminismo, tú sabes que ha sido bien, ¿cómo decirlo?, satanizado a nivel mundial. No es fácil llegar a las comunidades con el concepto de feminismo, y de a poco las mujeres de Unamuri han ido haciendo el proceso de desmitificar, de conocer el concepto, de debatir respecto del concepto, de decir, me parece este concepto, estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo que mi organización se declare feminista, campesina y popular, y yo por mi parte me declaro o todavía no me declaro como feminista, ¿me entiendes? Las mujeres desarrollan procesos individuales, procesos respecto a su organización de base y también procesos respecto de la organización a nivel nacional. Y en eso nosotras somos bien respetuosas, porque obviamente el género, así como el feminismo, también es un proceso y que se debe dejar que se vaya dando naturalmente a las mujeres. Hay mujeres dentro de Unamuri que también dicen que no están de acuerdo con el feminismo, y eso es respetado, súper validado y respetado, porque evidentemente los procesos también son individuales y esa construcción individual hace la construcción colectiva, permite el debate, la riqueza, el intercambio, etcétera. Y ha sido muy interesante porque, ¿qué ha significado? Autoformarnos, ¿cierto? Desmitificar, estudiar, hacer escuelas de formación, ¿cierto? Documentos de trabajo, discutir, debatir, pelea, ¿me entiende? De todo, porque trae su ruido el tema del feminismo. Pero es muy interesante porque también hace a las mujeres cuestionarse y comprender qué es lo que es el género y qué es lo que es el feminismo, ¿cierto? Que no es lo mismo. Hoy día también se está dando un proceso muy interesante en lo que tiene que ver con lo que se plantea en relación al feminismo desde las mujeres indígenas. Específicamente. Yo creo que cada vez más mujeres de Unamuri lo comprenden, lo abrazan y se transforman en mujeres feministas, se dan cuenta que siempre lo han sido en definitiva, que es lo que pasó conmigo un poco también. Pues. Yo en algún minuto yo venía con mi lucha en relación a género también, por una historia familiar, tú sabes, por papá, más bien machista, ¿me entiendes? Todo eso. Y yo venía con mi lucha y claro, y en algún minuto cuando lo descubro, yo digo, bueno, yo siempre he sido feminista sin saber qué era el feminismo, ¿me entiendes? Es un proceso. Y eso es lo rico. Y bueno, y Unamuri ha sido en ese aspecto un aporte al debate del feminismo en el país también. Nuestro feminismo campesino popular se va impregnando de nuestras historias y vivencias, dándole sentido a todo el acumulado político que las mujeres hemos desarrollado. Continúa Francisca Rodríguez. Bueno, interesante documento que tenéis en formato de audio y que dura alrededor de unos 20 minutos. Como decíamos, de mano de Unamuri, este colectivo de mujeres rurales e indígenas. Este lo tenéis publicado, como decimos, en su totalidad en las www.radiomundoreal.fm. Las voces de los sin voz. Y para abarcar tanta información, que a veces demasiada es embarulla el cerebro, vamos a buscar ahora un temita para asimilar todo esto que hemos escuchado. Tenemos una rara compilación de vinilos, rara and previous unreleased afroamericanos, en una colección de la tercera generación Band. Thank you. this town for the benefit of everybody. I am gonna tell you something about money. If I speak of money, those who will understand me will understand me, and those who will not, I will not understand me now. Now, money be something where if you not there for you, my brothers, you be like a sick man. Some people used to say, money be nothing, I go love you first. Now listen, money be human power. Money be human power. Now, make I tell you that because of money, I am shouting, shouting, shouting, shouting. Because of money, you see somebody winning. If they win for money, hey, because of money, we don't work, we don't stay for accounts. Because of money, we don't stay in lotto every day. Every day, banker, banker, banker, person number, single one, because of money. Because of money, Mr. Hayford is busy down there playing his drums. Because of money, Mr. Fenton is busy playing his guitar. Now we're gonna have a sing song. I want everybody to sing with me because of money. Now listen to me. Because of money, one more time before you join me. Because of money, are you ready? One, two, three. Because of money. Now pull up, let me hear you. You sing one for me. Hey, hey. Because of money. Because of money, I'm so wet, shouting, so wet. Because of money. Because of money. Because of money, we the travel go for far, far place. Because of money, Mr. Hayford is busy playing his drums. Because of money, Mr. Fenton is playing his guitar. Because of money, we the stake lotto every day. Every day, banker, banker, banker. Single no one, messy no one. Bueno, y queda publicado el programa 71 de Voz Campesina también, en las juventudes y el desafío de volver al campo. Este programa radial está producido por CLOC, la Vía Campesina, y también Radio Mundo Real, que da salida a todos estos materiales. Bueno, aunque siendo sincero no he tenido tiempo de escuchar este archivo, seguramente algo nos tendrá que enseñar, ya que trata sobre la Vía Campesina y las organizaciones que garantizan una vez más el alimento para todos y todos los pueblos. Luchan también contra el agronegocio y se entregan a través de canastas a las personas que no tienen acceso a los alimentos, como decimos, defendiendo también las semillas nativas y criollas que se intercambian para sembrar ahora y cosechar en unos meses. Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Voz Campesina. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voz Campesina, a nuestra edición 71 de este programa producido entre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina, y Radio Mundo Real. En la conducción, quien les habla, Azul Cordo desde Radio Mundo Real y Carla Oporta desde Nicaragua por ATC. Carla, bienvenida, un saludo para vos. Muchas gracias, Azul. Muy contenta de poder estar participando una vez más en esta nueva edición del Voz Campesina. Bueno, para hoy, en este programa especial, vamos a estar abordando justamente qué papel tiene la juventud de la CLOC en este contexto de pandemia, pero no solo, ¿no? O sea, decíamos en el programa anterior, hablando de las luchas campesinas, la importancia de la producción agroecológica de alimentos, como siempre ha sido esta lucha por parte de la Vía Campesina y de la CLOC en particular, pero ahora vamos a abocarnos a hablar con jóvenes que forman parte de la coordinadora desde los distintos territorios, desde las distintas regiones, y también con este desafío muchas veces de la juventud de volver al campo, ¿no? No solo quienes están ahora, hoy mismo, produciendo alimentos saludables desde el campo, sino también el desafío de que muchos jóvenes y muchas jóvenes vuelvan al campo a producir alimentos que se ha visto en este contexto que es más clave que nunca, ¿no? También vamos a recomendarle a la audiencia que pueda leer un documento de la Secretaría Operativa de la CLOC que se llama Volver al Campo, que vamos a estar comentando en esta edición. Vamos a presentar también a quienes están invitados e invitada hoy al programa. Por la región de Sudamérica vamos a darle la bienvenida a Augusto Isaac Acuña desde Paraguay. Él es miembro de la Dirección Nacional de la Secretaría de Formación y Educación de la Organización de Lucha por la Tierra, la OLT. Es representante interino de la Juventud por la Vía Campesina de Paraguay, coordinador desde este año de la CLOC Vía Campesina Paraguay y técnico agroecológico formado por el IALA Guaraní de Paraguay. Te damos la bienvenida, Augusto, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar en el programa, saludo a la audiencia y saludo ahí a los compañeros que están. Gracias, Augusto. Vamos a darle ahora la bienvenida también a Emma Elizabeth Catu Raxal, ella es de Guatemala, es de origen maya caxiquel, integrante del Movimiento de Jóvenes Mayas y subcoordinadora de la región Centroamérica de la Juventud de la CLOC Vía Campesina. Enma, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Muchas gracias, Enma. Por último, el tercer invitado en este Voz Campesina es Eliezer Inabel Ramírez, de la región Caribe, allí en República Dominicana. Él integra la Federación de Caficultores de la región Sur, FEDECARES. Su organización de base es la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro. Actualmente es responsable de la articulación de jóvenes de la CLOC Vía Campesina en la región Caribe. Es miembro de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina Caribe y de la Comisión Política Continental, además de ser parte de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina en la región Caribe. Eliezer, ¿cómo estás? Hola, saludo compañeros y compañeras. Un abrazo calorífico desde la región Caribe y mucha fuerza y solidaridad a todos y todas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina! Sí, antes de iniciar simplemente... Bueno, interesante documento también que me lo voy a escuchar mañana mismo entero, ya que dura 46 minutos. Y poder darnos... Y que tenéis también publicado en las tres W's, radiomundoreal.fm. Ya no nazaram pini shan de dia, ya no nazaram pini shan de dia. Soy carísimo. No deberían de arriesgar una tecnología como la mía en una misión suicida como esta. Eso, tú dame moral. Somos como los que colocan la escalera en la muralla cuando se invade un castillo. Siempre mueren. Y justo después, cuando ya no hay peligro, sube el bueno. ¿Cómo les convencerás de ir los primeros sabiendo que van a morir? Cállate, que aquí el único que va a morir soy yo. Tú eres una máquina. Ya, pero yo que sé, me da mucha tristeza el saber que vas a morir. Bueno, vamos a dejar este tema, ¿no? No me puedo quedar con la bebida que tienes debajo de la cama. Yo ya dije que no podía ir a la reunión de padres porque tenía que recoger las radiografías en el hospital y luego llevar al niño a las clases de judo. Y ayer el tutor va y me dice que no podemos faltar a las reuniones y que a ti no te ha visto nunca. Es que estoy en el espacio exterior. Ya se lo dije, pero dice que no se puede faltar a las reuniones de padres y... Yo no puedo ir a las reuniones de padres hasta que no descubramos un planeta habitable. Lo sabes perfectamente. ¿Y eso cuánto tiempo es? Pues mucho, cielo, no sé, échale 10, 15 años. El presidente dijo que era cuestión de días. Eso lo hice por decir. Vamos a ver, que yo no digo que mañana mismo no nos encontremos de pronto con un planeta fenomenal, con oxígeno y agua, pero tampoco contaría con ello. Pero Navidades estarás, ¿no? Que sí. Bueno, y esta es otra. El niño se pegó con Mickey el otro día, el hijo de la que trabajaba en el supermercado. Ahora no puedo, de verdad. ¿Qué? Que tengo un lío y ahora no puedo. Se ha escapado un alienígena peligrosísimo. Ya, ahora te haces el ocupado. Lo que pasa es que te da igual lo que haga tu hijo y a mí, como si me parte un rayo. Pero mujer, ¿cómo dices eso con lo que os echo de menos? Sí, por eso te ofreciste voluntario, para echarnos de menos. Merche, mira, no empecemos con eso otra vez, por el amor de Dios. Bueno, y seguimos todavía con nuestro combustible musical para irnos a Hamburgo. y deleitarnos con las palabras que nos tiene preparadas hoy Isa, desde esas tierras, que nos va a contar un relato que cuenta Saide en forma de cuento, las realidades tejidas de tres personas en una. Y creo que se incluye en una de esas personas, nos dice que nada es verdad ni mentira, todo según con el cristal que uno lo mira. Y si no me equivoco, de título El Espejo. Que todo iba a ser diferente ya lo sabía, pero nunca imaginé que sería todo al revés, como en un espejo. Cuando crucé el mar, llegué al otro lado, por decir algo, los perros. Mi concepto de canino asociado al miedo, como la banda de perros en el barrio, y al sueño, con los aullidos nocturnos, se vio confrontado con esos ejemplares caseros de perros diversos, llevados con faldillas o atados a una correa luminosa, que no ladran nunca y aullar no pueden. Eso en cuanto a los perros. Lo del giro de estatus vino después. Cuando supe que mi título y mis idiomas quedaban reducidos a la mitad y mi licencia de conducir a cero. Por parte de la magia legislativa pasaba yo de ser una profesional de la medicina a ser una página en blanco. Una mujer de 32 años que debía tomar clases de manejo. Y todo por enamorarme en Bahía de un alemán de ojos azules y corazón necio que no quiso quedarse allá conmigo pese a tener yo casa con jardín, coche y trabajo. Decía que odiaba a los mosquitos. Así que le seguí a Estamburgo. Dejé mi casa, mi trabajo, vendí mi coche, me despedí de mi familia. Cuando llegué, un 26 de agosto de 1998, el famoso novio alemán me recibió con flores y me llevó a vivir a su departamento. Propuso que nos casáramos enseguida. Pasamos una semana muy bonita. Me llevó a Planten und Blumen y al Stadtpark, todo esto parques de Hamburgo. Alquiló una bicicleta para mí y me untaba los panes con mermelada en el desayuno. Los mosquitos de Hamburgo no le molestaban. A la semana siguiente me comunicó que se iba por un mes de veraneo, como cada año, con su familia, y que no me podía llevar. Debió calcular que mis ahorros convertidos a euros alcanzarían hasta que yo encontrara trabajo. Lo único que me dejó para sobrevivir el mes fue un papelito rosado con un número de teléfono fijo, entonces no había celulares, ¿no?, para caso de emergencia. Me suplicó que por ser el número de la residencia de verano de sus abuelos aristócratas, y especialmente porque aún yo no hablaba alemán, que no llamara. ¿Por qué no me lo dijo antes de venir? Yo hubiera podido decidir si viajaba o no, o venir después. Me disgustó que me negó la libertad de decidir, que me colocó en desventaja. Allí se me cayó por primera vez. La segunda fue definitiva. Yo me preguntaba por qué no quería presentarme a su familia. Aún no me cabía en la cabeza que yo no tenía el color de piel adecuado para caerles bien. De este lado del espejo, los morenos no somos normalidad. Ese mes de ausencia llevaba yo una llave colgada al cuello porque me daba pánico perderla y quedarme en la calle. En la esquina había una verdulería regenteada por una señora sin edad, que tampoco hablaba alemán y que era la única que comprendía mis gestos. Siempre agregaba una naranja, una manzana, un paquete de aceitunas a mi compra escasa. Cuando regresó Andreas, vino con la noticia de que sus padres le habían presentado una muchacha fina, como si yo no lo fuera, y que aun estando enamorado de mí no podía casarse, pero que me quedara todo el tiempo que quisiera en su piso. Él podría vivir entre tanto en el piso que le habían heredado sus abuelos para ir renovándolo, y que se casaría con la chica fina. Así como lo cuento, me lo dijo, de un sopetón. Agarré mis pocas cosas y me fui de inmediato, queriendo no volver a saber nada de él y esperando que me diera de baja en extranjería para que me sacaran del país lo más rápido posible. Pero el destino quiso otra cosa. En la estación central conocí a Sabine, que hablaba español, y me llevó a vivir a una casa ocupada de Hamburgo, donde podría estar por el momento sin pagar hasta encontrar trabajo y poder volver. En Alemania todo el mundo hace su propia limpieza y repara muebles, pinta, tapiza paredes, usa el taladro, como lo más normal del mundo, pulen, lijan, remodelan y componen todo tipo de objetos y máquinas. Aquí me encontré con la segunda sorpresa, que solo los millonarios tienen casa propia, servicio doméstico y otros lujos que yo tenía en mi país antes de venir aquí a buscar lo que no iba a encontrar. Decidí, pues, emplearme en el servicio doméstico, limpiando casas de lunes a viernes y cuidando niños los fines de semana. Aprendí a usar taladro y a barnizar puertas. Fui quemando prejuicios de vivir en un piso compartido y de compartir espacios comunes con aves nocturnas, madres alternativas, abuelos futuristas, niños integrales, homeópatas, parejas, bi, trans, con ultras, punks, anarcos, nihilistas y una familia siria. Se entiende que no todos a una. Viví en tres diferentes casas, proyectos, ya no eran ocupadas, hasta que revalidé mi cualificación de enfermera de quirófano. Según yo, para dejar de limpiar los desechos ajenos. Allí me tocó limpiar hasta los de los especialistas. Yo, inocente, estudiando para ocuparme de los pacientes y asistir a operaciones, acabé cubriendo turnos de emergencia y avisando a los médicos encargados en caso de no poder resolver entre nosotras. En la estación de cuidados intensivos debíamos mover nosotras las enfermeras, por lo general todas menudas, pacientes de gran estatura y peso. Después, en las salas de recuperación, teníamos que desinfectar y ordenar, clasificar los instrumentos, esterilizar, inyectar, limpiar las camas, dar una sonrisa a los enfermos, explicarles que el médico le hará visitas y le dirá lo que yo no puedo decirle, pero que ya sé y hasta podría ser una buena noticia. Llenar 1000 formularios y checar cientos de papeles. Lo demás es hacer los recorridos, medir la presión, la temperatura, la oxigenación de la sangre, controlar medicación, no confundir nada, recordarlo todo y nunca olvidar quién es el paciente. Es un trabajo muy delicado, muy responsable. Tiene que estar al 100%, allí tienes que estar ahí. Me consta que son muchas las enfermeras que han salvado vidas. Cuando llega el médico, ya tienen al paciente estabilizado, el material dispuesto. Para mí hubiera sido un trabajo como cualquier otro si el horario de enfermería de este lado del espejo no fuera contra natura. Cada semana un plan diferente. Puede ser de noche o de día. No hay fines de semana ni días festivos. Te vas quedando sin amigos, sin inscribirte a ningún curso o aventura, porque no sabes cuándo tienes libre. Vamos ni citarte en un bar. Comencé a ponerme flaca y a tener dolores de cuello y espalda por mover esos pacientes de mucho peso con todo y la grúa. Aparte de que el corazón se rompe con frecuencia y los nervios adelgazan cada día porque no tienes ritmo para dormir. Encima, no faltan situaciones tensas entre colegas, entre médicos o entre personal de seguridad o entre todos ellos. En el fondo yo era privilegiada. Había dejado de limpiar casas y tenía todo lo que una chica de 36 años desea. Un visado mientras durara mi contrato de trabajo, un sueldo fijo, un departamento amplio en el barrio de San Pauli con vistas a la Elba, un auto, un gato melancólico, un refrigerador vacío y cajas acumuladas de vino español que me enviaban por Navidades un pretendiente de La Rioja. Comencé, como el gato, a ponerme melancólica. Los inviernos me daban pánico. Quería irme a Brasil de vacaciones, pero en el trabajo no se permitía tomar más de 2 semanas, así que me iba aquí a cerca, a Mallorca, a Croacia, a Turquía. Conocí muchos lugares y mucha gente interesante, pero nada enraizaba. Empecé a beber cada día una botella completa, Rioja, hasta que ya no pude ir a trabajar. Y de hecho, a ningún lado. Me caía. Llegué a pesar 47 kilos. Me daba tristeza verme a mí misma, que había bailado en la compañía de danza de Bahía, no pudiendo hacer ni un mísero 4. Me dolía que había dejado de bailar por la carrera de enfermera, y ahora no era yo ni bailarina ni enfermera. Una página en blanco con un 0 a la izquierda. Nada quedaba por perder. Llamé a un hotline, a uno de estos teléfonos que siempre están ahí dispuestos. Me llevaron a un hospital de desintoxicación y de allí, no sé cuánto tiempo después, a un centro de recuperación. Allí conocí a una psicóloga que me reanimó a buscar trabajo en el ámbito de la danza, haciendo las famosas cualificaciones correspondientes. Cuando salí, me derivaron a una asociación de inmigrantes que ayudaba con eso del coaching, de la reorientación profesional. Allí tuvimos la idea de dar clases de danza en los jardines de infantes, en las guarderías. Conseguí contactos y me lancé. En menos de un año había dejado de beber, vendido mi auto y formado un nuevo piso compartido. Pero esta vez compartíamos una flautista, un guitarrista, una pianista, un freak de los ordenadores y yo. Y creábamos coreografías, concierto. Me dediqué a realizar mi sueño secreto de aprender la danza del vientre y me salió del alma, como si yo fuera oriental, imaginar coreografías que empezaron a gustar a la gente y a interesar a los teatros. Formé la compañía Do Campo Oriental Dance. Hasta el 2020 vivíamos muy bien haciendo espectáculos, paquete para fiestas privadas y eventos. Los fines de semana teníamos show en un restaurante persa muy famoso. Por el momento estamos sin actuar, así que usamos webinar o esto del internet para crear nuevas coreografías de historias cortas de las mil y una noches. Si no hubiera estado todo al revés, pienso a veces, tal vez fuera jefa de enfermería en Bahía o borrachita por las calles de Hamburgo, escondiendo en ambas situaciones mi deseo del alma de ser bailarina de danza oriental. Todo parecía ir mal, pero si no me hubiera ahogado en ese vino de Rioja, tal vez seguiría limpiando desechos ajenos y cuidando desencantos propios. Este cuento me lo ha ofrecido una buena amiga, una compañera, una hermana con la que trabajo, con la que bailo y con la que me encuentro. Y lo primero que he pensado, este cuento, ¿me lo prestas? ¿Me lo prestas, amiga? Que hoy lo vamos a reenviar. Esta historia de tres realidades, de tres mentiras, de muchas biografías, de posibles biografías de aquí, de Hamburgo. Esta historia, hoy, para vosotras, para vosotros, para un desfase lunar. Con muchos besos, desde Hamburgo, de mí, de Saide, Saide Sesin, autora del cuento. How can I forget your love and how can I forget? lonely. The little girl chased away all my blues. When I was down and out, she went somewhere and bought me a brand new pair of shoes. So tell me, tell me, tell me. Roswell, ¿de dónde sale? Le encontraron en el desierto, se cayó de un platillo volante. ¿Pero extraterrestre de Roswell? Pero si yo tenía una colección de cromos en las que salía. ¡Qué fuerte! No sé cómo serían los cromos, pero este es como una garrapata, no hay quien lo mate. Además, como se pasa la mayor parte del tiempo congelado, se conserva muy bien. No me extraña. Con las de putadas que le habrán hecho durante todos estos años, no me extraña que esté cabreado. Imagínate, miles de científicos aburridos y de pronto les cae un extraterrestre del cielo. No pararía de experimentar con él día y noche. Que si te saco sangre... Que si te arranco los pelos de la nariz... ¡Qué infierno! Oye, ¿pero cómo es? Enano amarillo y con los ojos como platos. Después de todo lo que ha pasado, ¿qué quieres? Tiene que tener una mala cara. ¡Qué mosqueo, ¿no? Tengo un plan. Tú vas yendo y yo vigilo. Vale. Oye. ¿Qué pasa? ¿No sería mejor si yo te cubro y tú en cambio vas yendo? Eso digo. Yo te cubro y tú avanzas desde la retaguardia. Muy bien. Bueno, bueno, que no es para tanto. Tú entretenlo y así yo lo cojo por sorpresa. No bajes la guardia, muchacho. ¡Oh! ¡Dime! ¡Me está comiendo las tripas, amorito! Tranquilo, tenemos repuestos. Si falta alguna pieza, la pedimos. ¿Me oyes, molesto? ¡No, muy bien! ¡Me ha arrancado una oreja! Bueno, bueno, ya voy yo. Me siento orgulloso de ustedes. Gracias, señor. Al principio parecía duro de pelar, pero luego conseguimos reducirla entre los dos. ¿Verdad, Bolensky? Recibe la pelota, se va de uno, se va de dos, se va de tres, va a tirar, tira, tira, tira, tira. Parece que su disco duro está considerablemente rayado. Qué buena estás, Lorna. Sí, está rayado. Me va tu rollo frío. Me gusta que me trates como si fuese un objeto de usar y tirar. Antes de tirarlo, a ver si se puede hacer algo. Lo que ha sido este muchacho. Oírlo me parte el alma. Lo dejo en sus manos. Sí, capitán. ¡Movida! ¡Soy como soy! woman, take my hand. You've just found the weakness. You found the weakness in this man. Just let your feelings, let them control your mind. And most of all, don't stop. Yes, don't stop. You're gonna want me. Don't stop. You're gonna need me. Don't stop loving me this time. We're not kids. Do you believe me when I say this time's for real? Our love, oh yes it is, stronger than your will. Treat me like a man. Stop being unkind. And one last favor, don't stop. If you think you want me, first and last you know. Please, darling, loving me this time. Yes, yes, yes. My darling, I wish I could find a way to express the feeling that comes over me when you're so close and near. It seems every time we get to this spot, you say, stop here. But if I could just persuade you to put this trust in me, believe me, and help me in my everlasting search for peace of mind, then we couldn't stop. We wouldn't stop. Ay, ay, cómo estamos en la nave. Hoy estamos un poco sensibleritos, como veis. Estas canciones nos han hecho bailar a lo agarrado. Que hacía que no bailábamos a lo agarrado aquí. ¿Hace cuánto que no bailábamos así? Pues voy a hacer cuenta. Mira, saco el tablero de para atrás. Fue en la época del... Fue en un mes de julio del 69, en plenas Magdalenas, creo. Bueno, y ya vamos viendo que nuestra nave tiene personalidad a prueba, ya va espatarrándose para ir bajando, ya se va espatarrando, es que quiere ya bajar porque no nos queda fuel. Roma no nos va a quedar fuel para esto y para más. Bueno, radio escuchas, nos han acompañado en la pista número uno los Alcatraz con este impresionante Vampire State Building. En la pista número dos, Amina Caudín con este jazz sinuoso, nos acompañan los Fondos. Cómo no, mandar un hálito vibratorio positivo hasta Hamburgo en estos relatos que nos manda Isa y con este espejo que nos ha deleitado hoy. el espejo. Que todo iba a ser diferente, ya lo sabía. Bueno, y aunque parezca otro desfacilar más, siempre intentamos que sea diferente. En la pista número 3 nos ha acompañado este raro vinilo de compilatorio desde África. Y encontramos aquí con los hermanos, los Model África, una marijata. Bueno, incluyen también otro tema de Alex con Adu, el Wadu Du Du O No. Hey! When the guy do that, I see any sign. Aha! Bueno, por cosas del tiempo, por cosas de hoy, hemos paseado a pedales y no he tenido mucho tiempo de remirar el correo. Recordaros que podéis participar en este espacio en desfaselunar@yahoo.es para mandarnos vuestros trabajitos o deseos o artículos. Bueno, creo que en breves fechas vamos a cambiar nuestro correo a despacelunar@elcorteingles, todo lo que pueda. Bueno, así unos pequeños minutitos más vamos a robar esta franja radiofónica, ya que entre que recogemos y no, nos queda un impulso musical. Saludo grande y gordo, agure, taundo pasá. Cruel, Roswell. Ha convertido a ese pobre androide en un karaoke. ¿Y yo qué? Llevo 1825 días metido en una nevera. Pero eso a nadie le importa. Sé que mediáis. No, querido Roswell. Es el gobierno el que nos obliga a llevarle congelado. No quiere que envejezca. Quiere mantenerle en buen estado. De salud. Eso. Estoy aquí porque me necesitáis, pero yo no necesito a nadie. Soy único. Soy poderoso. Esta nave quedará reducida a polvo cósmico. Y lo que quede será devorado por los gusanos estelares. Pero sin embargo, yo seguiré existiendo por siempre inmortal. Sobreviviendo a ustedes y a cientos como ustedes. ¿Realmente le necesitamos? Me temo que sí, señor. Las perturbaciones del sector 15 siguen ahí. Y las ondas del tipo 3 son un misterio, nadie sabe si... Vale, vale. No me abrase otra vez con lo de la onda, que me tiene quemadísimo. Bueno, Roswell. Probablemente usted tenga razón. Y todo esto que nos dice sea lo que nos espera. Pero aunque no le guste, esta es la situación actual. Es usted nuestro prisionero. No puede ir a ninguna parte. Y a la mínima, le congelamos como una tarrina de helado de vainilla. ¿Está claro? Así que yo, en su lugar, pensaría en una posible negociación. Ya sabe cómo son estas cosas, ¿eh? Usted nos ayuda a nosotros y nosotros le ayudamos a usted. Sencillo, ¿no? No tenéis nada que pueda interesarme. Me basto a mí mismo. Muy bien. Me parece muy bien. Quiero un estudio de las necesidades del alienígena. Necesito conocer su punto débil. No tiene, señor. ¿Cómo que no tiene? No, tiene puntos débiles. ¿Qué quiere decir? Ese tipo de vida no necesita ningún agente externo para su supervivencia. Ah, no hay nada con lo que podemos negociar. En realidad no. Ni siquiera comida, algún capricho tendrá. Es autosuficiente. Utiliza sus propios residuos como base de su ingesta. ¿Come sus propios excrementos?